11 y 32 minutos, como le anunciamos en la mañana, hoy es el Día Internacional del Libro, una conmemoración que se celebra a nivel mundial y que pretende, pues, principalmente fomentar todo lo relacionado con la promoción de la lectura, también la industria editorial y, por supuesto, la protección de la propiedad intelectual. Pues precisamente con motivo del fomento a la lectura, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha organizado un conjunto de iniciativas que se han ido desarrollando durante todo el mes de abril y que se van a prolongar además también en el tiempo durante lo que resta de mes. Arrancaban el pasado 2 de abril con el desarrollo de cuentacuentos en centros educativos, por ejemplo en el Ramón Crosa. También se han llevado a cabo distintas actividades dentro de esta misma índole en colegios como el Reina Sofía, el Víctor de la Serna, el Benafeli, y hoy es el turno del Colegio Sagrado Corazón. A partir de las 12, es decir, en breve, se va a llevar a cabo un taller de papiroflexia que está enfocado precisamente en esa campaña de fomento de la lectura que a través de la Fundación Provincial de Cultura y en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se está llevando a cabo en nuestra localidad con motivo de la celebración hoy precisamente del Día Internacional del Libro. Pues como ejemplo nos vamos a quedar precisamente con ese taller que se imparte en unos instantes entre el alumnado del Sagrado Corazón y que corre a cargo de Carlos Hermoso, que es el mago del papel. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? ¿Qué es un mago del papel? Bueno, un mago del papel, te lo voy a decir con una frase que a mí me gusta definirla. Dadme un papel y moveré el mundo de la imaginación. Eso puede ser un mago del papel. Dadme un papel y moveré el mundo de la imaginación. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues quiere decir que con un papel puedes construir todos los sueños que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras, es cuestión de conocer una técnica, tener imaginación y exponerla. Uh-huh. Y no necesariamente con un papel y un lápiz, es decir, no estamos hablando de la escritura en este caso. No, aquí simplemente con doblando el papel. De hecho, te pongo un ejemplo, aunque sea por radio, creo que por la radio lo podemos ver. Imagínate un papel de forma rectangular, ¿correcto? Sí. Lo imaginamos todo, un rectángulo. Imagínate, o nos imaginamos todos los radio oyentes, que lo doblamos por la mitad. Lo ponemos de pie y hemos construido una tienda de campaña, ¿es correcto? Ajá, tenemos una tienda de campaña, pero en vez de una tienda de campaña tú puedes pensar que es un tejado. Pues sí, puede ser un tejado. Son como especies de papirogramas, como ideogramas hechos en papel. Ajá. Luego, y continuamos con este papirograma que hemos construido ya mentalmente y lo tenemos en papel. Esta tienda de campaña la doblamos por la mitad, los dos papeles, lo doblamos, lo ponemos entre nuestras manos y tenemos algo que estamos manejando hoy, un libro, correcto. Dobla la tienda de campaña y tenemos un libro. Pues imagínate que uno de los extremos del papel lo doblamos en el centro de lo que es el papel, lo doblamos en un ángulo de 45 grados uh-huh. y lo doblamos una de las esquinas. Y sin querer, imagínate que le ponemos un par de ruedas en la parte inferior y tenemos un coche. Pues con eso juego yo, con toda esa imaginación del papel. Y claro, en directo el niño lo va, el niño, el adulto, la persona que esté visionando el tema, lo va haciendo. De todas formas, en este caso, hoy en el colegio, lo que vamos a hacer es un cuentacuentos que se llama El Gallo Quirico, que es un cuento tradicional, uh-huh. y lo que hago es que al final del cuento le hago un regalo papirofléctico a los niños, entonces hacen una figurita de papel conmigo. Ellos mismos son los que van a hacer papiroflexia, entonces. Sí, claro, luego al final les reparto un papelito y hacen una figurita, pero previamente le obsequio con un uh-huh. con un cuentacuento interactivo con todos los personajes para que, en fin, para conmemorar hoy el día del libro, ¿no? Uh-huh. Carlos, tú eres especialista en la papiroflexia, de hecho creo que eres miembro, ¿no?, de la Asociación Española de Papiroflexia. Sí, efectivamente. Y bueno, esto que puede parecer tan fácil, ni mucho menos, ¿no? Es una técnica bastante complicada de dominar, tengo yo entendido, ¿eh? Al menos lo que bueno, intentamos de manera teórica. Yo tengo otra forma de pensar. Yo creo que es difícil aquello que se desconoce. Mm. O sea, si tú no has hecho nunca una cosa, es difícil. Pero si te pones, todos podemos hacer papiroflexia. Lo que pasa es que hay que iniciarse, mm-hmm. lógicamente, con unas bases primarias, luego vamos subiendo escalones y al final, pues, si te gustas, puedes ser una persona experta en el tema, pero que lo que yo hago lo puede hacer cualquiera, que no te lo digo por darte coba, ¿sabes? Bueno, no lo veo, ¿eh? Yo creo que cualquiera puede hacer un barquito de papel, cualquiera puede hacer un avioncito para jugar pajaritos. Sí, pero te digo más, por ejemplo, el barquito de papel que me lo has mencionado, que sí, es una figura tradicional de papiroflexia, pues gracias al barquito de papel, por ejemplo, uh-huh, a mí que me gusta combinar lo que es el cuento y la papiroflexia, hago una papirohistoria, claro, o sea, un cuento, una historia con el oído. Se puede contar haciendo a los niños que aprendan el barquito de papel, uh-huh, le cuentas una historia del barquito de papel y aparte, digamos, de literatura, haces papiroflexia. Claro, y además se les queda en la memoria, pues, todo lo que es el proceso, ¿no?, de papiroflexia para elaborar, sí, esa figura. Efectivamente. Y de hecho, yo, por ejemplo, como te mencioné anteriormente, yo procuro de cada plegado que hago de cada figura buscar una imagen. Como te dije antes, por recordarte, te dije rectángulo, te dije tienda, uh-huh, de campaña, ¿correcto? Te dije libro, te dije luego, vale, ¿qué camión? Pues son imágenes que si el niño no recuerda los plegados, digamos, porque se le olvida, pero si tiene una retención, uh-huh, de imágenes, uh-huh, le sirve para poder plegar posteriormente lo que estamos haciendo. Uh-huh. Entonces, esta es la manera con la que se trabaja con los escolares, ¿no? En el mundo en el que, bueno, pues se mezclan ambas cosas. Por un lado, la narración oral, podríamos decir, ¿no? Con todo lo que es el fomento a la lectura. Y luego, por otro lado, la papiroflexia, que yo imagino que tiene que llamarle muchísimo la atención a los más pequeños. Le llama a todo el mundo. Uh-huh. Ten en cuenta que muchas veces, al ser ten en cuenta que ya tenemos en el siglo XIX, sí, había un gran promotor de la papiroflexia aquí en España, que fue Miguel de Unamuno. Mm. O sea, Miguel de Unamuno era uno de los primeros personas que promocionó la papiroflexia en España. De hecho, este señor tiene un libro que se llama Amor y Pedagogía, y tuvo que hacer un epílogo en el libro porque le faltaron páginas. Y él escribió un tratado de cocotología. Tú me dirás, ¿qué es la cocotología? Te lo preguntarás. Sí, sí, sí. O lo preguntaremos, ¿verdad? Pues la cocotología, vamos a aprender hoy también un vocabulario que es importante. La cocotología es el arte de hacer pajaritas de papel, que tenemos aquí al gran difusor, como te he dicho antes, uh-huh, al señor Miguel de Unamuno y Jugo. Uh-huh. Bueno, pues es interesante desde luego todo esto que nos está contando y no nos resulta extraño porque aquí en Ubrique, yo imagino que no lo conocerá, pero aquí en Ubrique tenemos a una persona, además recientemente reconocida como hija adoptivo del pueblo de Ubrique, que es... Sí, yo lo conozco. Perfecto. Pues, además tuve la ocasión de verlo en una convención de papiroflexia, creo que fue en Sevilla, sí, hace un montón de años, que creo que fue con un hijo suyo, un sobrino suyo, uh-huh, y él hace papiroflexia de tipo cestería, si no recuerdo mal. Uh-huh, exactamente, y también trabaja, ¿no?, esta técnica. Sí, lo conozco, lo que pasa es que no sé si este señor se acordaba ya de mí. yo imagino que sí, porque tiene una memoria excelente, imagino. Sí, ¿no? Pues nada, le mando saludos por las ondas hercianas. Perfecto. Pues sí que no nos es ajena, le decía, ¿no?, toda la técnica de la papiroflexia, porque aquí tiene sus impulsores, ¿no?, también en nuestra localidad. Sin embargo, claro, es distinto porque en este caso ese taller va enfocado, como decíamos, a un público infantil, a los alumnos, y se trabaja de distinta manera, ¿no? Algo que yo imagino a lo que estás acostumbrado también, ¿no?, a trabajar con escolares dentro de este marco. Bueno, la verdad es que la papiroflexia no tiene edad. Desde, como digo yo, de 0 a 90 años cualquiera la persona la puede practicar. De hecho, hay estudios que en personas, digamos, geriátricas con problemas de movilidad, mental, etcétera, de distintas índoles, la papiroflexia está dando algunos resultados terapéuticos, porque ten en cuenta que facilita la psicomotricidad, ¿sí? No mezclenlo ya con temas médicos, sí, sí, sí. Pero que aparte, otra cosa que no olvidemos, la papiroflexia. Gracias a la papiroflexia, por ejemplo, nació unos tipos de satélites que tenemos, que los debemos al señor, un americano que no me acuerdo ahora, que gracias a la técnica de la papiroflexia, él ha inventado un plegado, sí, que gracias a eso, una vez que el satélite está en el espacio, se despliega con la técnica de la papiroflexia y fui, de hecho ha sacado gran renta de ello. Claro, la propia inspiración, ¿no? Que no llega, sí, en este caso. Hombre, la inspiración, la imaginación, el lumen, el cacumen, todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que, por desgracia, te da poco. Pero bueno. Bueno, cuéntanos un poco cómo vas a trabajar con los pequeños. Me decías que le vas a contar, primero vamos a narrar un cuento, el del gallo Quirico, que nos es conocido a todos. Y sí, una vez que, digamos, he contado el cuento, sí, pues espero que el público esté contento y le daré, como he dicho, un presente papiroflético. Le daré unas hojas de papel y a través de unas instrucciones que le daré sencillas, ellos van a hacer una figurita o dos o tres, según como estemos de animados. Pero yo espero que yo pienso recompensarlo con lo que quieran, porque para eso he venido. Claro, y además yo imagino que todas esas figuritas estarán relacionadas con el cuento que va a narrar, ¿no? Pues sí, pues de hecho, por ejemplo, el gallo Quirico va a una boda de su tío Perico. Pero, pues, ¿qué hay que llevar a una boda? Hay que ir bien trajeado. Y para ir bien trajeado, ¿qué hay que llevar? Una corbata, pues. Por lo pronto, una corbata, pero es una corbata mágica que tiene sorpresas, que no te la voy a decir para no quitar el encanto de la corbata mágica. Oye, ¿qué edades son los que tiene destinada la actividad en concreto? Pues la verdad, creo que tienen a partir de 7 años, creo que vienen ahora, 7, 8, 6, 7, 8 años, me parece los que tienen. Los alumnos de primaria. Pero que no tienen, yo digo, que los papiroflexia y los cuentos no deben de tener edad, es una cosa que todo el mundo debería de oírla, de practicarlo y de promocionarlo. Siempre lo decía sobre todo porque el Sagrado Corazón Colegio en el que tenemos primaria y secundaria, entonces claro, hay mucha diferencia de edad también, ¿no? Para tratar a los pequeños sobre todo, que es diferente. Sí, pero ya te digo, o sea, este cuento es un cuento que se adapta, es un cuento acumulativo, que lo puedes adaptar a las edades, vas viendo tú según vas teniendo, tú vas viendo, pues me van relacionando, pues vas cambiando el chip, digamos, eso, según el público asistente, pues tú debes de amoldarte a las circunstancias, vamos a decirlo así. Claro, la verdad es que es una manera original, ¿no?, de hacerles ver a los pequeños, a los niños y a los escolares, bueno, pues todo lo relacionado con la técnica de la papiroflexia y al mismo tiempo promover y fomentar, ¿no?, lo que sería la lectura en este Día Internacional del Libro, que si cabe ya es un poco más especial también, ¿no? Hombre, la lectura había que promocionarla siempre, o sea, que hoy porque sea el Día del Libro no hay que leer hoy, hay que leer todos los días, o por lo menos leer no quiere decir que hoy te cojas un libro, te pegues el palizón, te lo leas, pero hay que leer todos los días. Pero aparte que hay tantas cosas que se pueden leer, tantas cosas que se pueden ya aprender, tantas cosas. De hecho, mira, tengo ahora mismo yo, y con esto voy a terminar, tengo en lo que es el escenario, he puesto un tendedero, una palabra, qué bonita la palabra, tendedero, ¿verdad? Que normalmente lo que tendemos es ropa. Pues yo no, yo lo que tiendo son papeles, ¿eh? Tiendo papeles con mensajes. Y he cogido lo que son los palillos, lo que conocemos en Andalucía como las pinzas de tender, ¿no? Los palillos de toda la vida de Dios. Pues he hecho un tendedero, he tendido mis papeles, pero mis papeles todos tienen un mensaje. He puesto una serie de palabras que creo que se debe de utilizar para fomentar, para promocionar la lectura. En uno he puesto para jugar, para negar, para imaginar, para soñar, para evadirnos, para crecer, para aprender, para reír, para llorar, para saber, para dudar, para descubrir el mundo. Y pon tú ya el motivo que tú quieras. Puedes poner cualquier motivo para leer, cualquier motivo puede ser bueno. Pues sí. La verdad es que es interesante, ¿no? Todas esas motivaciones que nos puede dar la lectura y todos los placeres que nos puede provocar, ¿no? Bueno, pues interesante esa manera también de plantearlo para motivar, ¿no?, a los escolares a la lectura. Bueno, pues te vamos a dejar, Carlos, porque sabemos que enseguida vas a... Sí, eso te iba a comentar, que ya ha sonado el timbre. Eso. Y quería despedirme, sé que no me vas a ver, pero te puedo decir que te dije antes que dame un papel y moveré el mundo de la imaginación. Exacto. Pues me gustaría que todos los radio oyentes lo oyeran. Y he cogido un papel y lo he plegado. Y he hecho un órgano vital nuestro. ¿Qué órgano vital tenemos ahora mismo que es fundamental para que la gente, por lo menos, no nos peleemos? ¿Qué órgano te está latiendo a ti ahora? Pues el corazón. El corazón. Pues acabo de hacer un corazón de papel que está taquicárdico, está hecho de papel y está ahora mismo latiendo. Para eso, para ver si podemos difundir la cultura, que es lo más importante, y para mí creo que es una de las cosas más importantes la cultura. Pues mi corazón va a latir por todo lo que promocionen y les guste la cultura. ¿Vale? Gracias por llamarme. Con ese bonito mensaje nos quedamos. Carlos Hermoso, muchísimas gracias, un placer hablar con usted. A ti, venga, gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.